La primera vez que salían envueltos en sus pieles de perro, los soldados del regimiento Giangao se sintieron como miembros de un verdadero ejército fantasmal. Al ver que los rayos ensangrentados del sol teñían las pieles de sus compañeros de armas, corrieron como si montasen sobre las nubes y la niebla, veloces a veces lentos, como una jauría. El comandante del regimiento, Pie Pequeño Yan, llevaba sobre los hombros una piel roja y enorme. Debía de ser la de Rojo, el perro de nuestra familia. Y mientras caminaban a la cabeza de sus tropas, balanceándose sobre sus pies pequeños, la piel que lo cubría se agitaba al viento. La cola de espeso pelaje colgaba entre sus piernas y su extremo rozaba el suelo. Cheng, el cacarañado, llevaba una piel negra y colgando al pecho un saco en el que había metido 28 granadas de mano. Todos los hombres usaban las pieles de perro del mismo modo. Las patas delanteras estaban atadas para que se pudiesen pasar la cabeza entre ellas. A ambos lados de la panza había agujeros por los que pasaban una cuerda cuyos extremos servían de cinturón. Era tarde cuando se escurrieron en el poblado familia Ma. El firmamento nocturno estaba repleto de estrellas yertas, y aunque los pechos de los soldados del Yangao estaban fríos, sus espaldas estaban bien abrigadas. Cuando entraron en la aldea, un par de perros ladraron dándoles la bienvenida, y un soldado, un muchacho chusco, les respondió en su misma lengua.